de la part solar negrona. Te la traigo, mi negrita, pa' que goce, porque la rumba que yo te traigo, yo te la traigo ahora del solar. Traigo la rumba buena del solar, te la traigo para que puedas gozar. Te la traigo, mi negrita, pa' que goce, porque la rumba que yo te traigo, yo te la traigo ahora del solar. Yo traigo la rumba para el solar. Están sonando los tambores en casa de doña Inés. Yo traigo la rumba para el solar. Ya los niches están gozando con la rumba y el bembé, tú ves. Yo traigo la rumba para el solar. Para el solar yo traigo un ritmo que es sabroso pa' bailar. Yo traigo la rumba para el solar. Óyelo, óyelo sonar de mi tierra tropical. Yo traigo la rumba para el solar. Dulce, mamá. Para que pueda guarachar, para que pueda guarachar.